La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Programa número 13 de la cuarta temporada y lo tenemos muy cargado de contenido. Así que no vamos a esperar ni un segundo para escuchar el sumario de esta noche. Esta noche, en la cuarta esfera. La palabra aura, que en griego significa brisa y en latín emanación, ha sido utilizada desde tiempos inmemorables para referirse a una aureola luminosa y polícroma que rodea no solo al ser humano, sino también a los animales y plantas e incluso a objetos inanimados. Pero, ¿puede cualquiera de nosotros ver el aura? Ana Corcuera responderá a todas nuestras dudas en su sección Realidad Inversa. Yolanda Ángel nos lleva a través de su sección Enigmas de la Historia a conocer alguno de los lugares donde las grandes batallas son protagonizadas por fantasmas. La inmensa mayoría de los seres humanos tenemos miedo a la muerte, sin pensar que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ella. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Debemos tener miedo? Para responder a todas nuestras dudas, entraremos en la sección Conciencia 3.0 de la mano de Elisa Sarompas. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. Realidad Inversa, con Ana Corcuera. Buenas noches, esféricos. Durante siglos, los ocultistas han insistido en la realidad del aura humana, un halo de color o un campo de fuerzas que rodea el cuerpo y puede emplearse, entre otras cosas, para diagnosticar una enfermedad. La ciencia empieza ahora a corroborar lo que el ocultismo ha mantenido desde hace mucho tiempo. Trataremos de encontrar todas las respuestas a las preguntas que siempre nos hemos hecho sobre el aura. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Como decía nuestra compañera Carmen Carrillo en la intro al tema, el aura es un halo de color o un campo de fuerzas que rodea el cuerpo y puede emplearse, entre otras cosas, para diagnosticar una enfermedad. Ana, ¿te atreves a definir qué es el aura? El aura es la luz que algunas personas ven o que vemos alrededor de otras personas y también alrededor de otros seres animados o inanimados, de animales o de objetos. O por lo menos hasta aquí es lo que nos suena a todos, la definición que todos conocemos. Pero a mí esto no me basta y supongo que a la gente que nos está oyendo tampoco. Entonces yo busco algo más, busco una explicación más completa, qué naturaleza tiene esa luz, de dónde procede. Y esto me lleva a encontrar una definición que es generalizada también y que dicen que es un campo electromagnético generado por nuestro propio cuerpo. ¿Y hay alguna explicación para este fenómeno? Esa pregunta me la hice yo y estaba convencida de que iba a encontrar, vamos, la respuesta más lógica y más patente, algo obvio. Y no creas que me ha sido tan fácil. Como campo electromagnético, sabemos que el cuerpo humano tiene, vamos a ver, sus células tienen corrientes eléctricas. Y también a través de los nervios, de los músculos, hay diferencias de potencial. Entonces generan un bioelectromagnetismo. Bio por la vida o por vivo y electromagnetismo porque hay corrientes eléctricas que ya sabemos que, bueno, no voy a explicar esto, ¿no? Que generan campos magnéticos. De hecho, aunque ya se sabe, pero por ejemplo los tiburones tienen la capacidad de detectarlo, de detectar los campos eléctricos, una habilidad muy especial. Las anguilas, las rayas eléctricas lo hacen al revés, ellos lo generan, unos voltajes de hasta 2000 voltios. Sabemos que el campo electromagnético genera una onda electromagnética, y esto es lo que dicen que hace el cuerpo, pero nadie explica ni por qué lo hace, ni si esto tiene nada que ver con el aura, ni nada más. Hasta ahí hemos llegado. Investigaste otras opciones, ¿no? Claro, me fui. Entonces pensé en el ojo humano, en la fisiología, porque yo estudié en su día que el ojo humano tiene dos tipos de células, conos y bastones, y en la retina. Los conos captan los colores, trabajan cuando hay más luz, y los bastones están en el centro, y los bastones están alrededor y captan la luz cuando desciende. Más en blancos y negros, se produce un fenómeno químico también cuando, bueno, estudié, no te veas, ¿no? Leí muchísimo, sí. Pero al final lo que decían en algún sitio es que son los bastones que tienen la visión periférica los que son capaces de captar el aura cuando hay una iluminación escasa, porque lo que sí está claro es que el aura es muy débil, es muy tenue. Entonces, con una luz muy brillante no se puede ver porque la tapa. La misma luz que brilla muy fuerte opaca a la otra, ¿no? No permite verla. Entonces, cuando la luz es más tenue es cuando se puede ver, y para eso necesitamos que nuestras células del ojo, nuestros bastones, estén activos. También me preguntaba yo, ¿todo el mundo puede ver el aura? Pues en cuanto al ojo, creo que hay que tener un suficiente número de estas células para poder captarlo. Y si alguien tiene problemas con su visión periférica, pues creo que no podría ver el aura. Pero también me fui a la corteza cerebral. A las áreas de la corteza cerebral que captan las informaciones que llegan a través del ojo hasta el cerebro. ¿Por qué? Pues porque también en su día, estudiando sobre esto, recordé que hay ciegos que pueden ver colores. Y entonces yo buscaba una explicación. La parte, no hay una sola parte del cerebro que vea las imágenes. Hay hasta 5 lóbulos o 5 zonas, ¿no? Una para la información espacial, otra para la memoria de las experiencias visuales anteriores, otra para la orientación, los ángulos, el color, la forma, el movimiento. Yo decía, en algún sitio de estos tengo que ver yo o encontrar la respuesta a ver el aura, cómo, qué es y cómo se ve. Y lo único que llegué a encontrar pues es que hay un área, sí, que capta el color y la forma, y que los ciegos, por ejemplo, pueden ver el color porque tienen ese área activa, tienen otras áreas activas, pero uno de los 5 lóbulos que capta toda la imagen, que se funde en, vamos a ver, que cada uno pilla una cosa y entre 4 lóbulos, y el quinto junta la información de esos 4 y te da como respuesta la imagen que estás viendo. Entonces uno puede tener dañado un lóbulo, otros no, y ver un color pero no saber lo que está viendo. Tampoco me explicó qué era el aura. La corteza cerebral, háblanos de ella. Sí, era esto que te estaba explicando, ¿no? Que al final los lóbulos, las áreas de visuales primaria, secundaria y terciaria están en la corteza cerebral, y es en la zona occipital en concreto, y que ahí es donde reside la capacidad de ver, pero que no, en ningún momento me ha respondido a si se ve el aura ahí o no, aunque lógicamente lo que se capta a través de las células de los bastones, de los ojos, de la retina, se transforma en un impulso eléctrico que llega hasta el cerebro, y en el quinto lóbulo, que es el que aúna todo lo que se está viendo, forma, color, orientación espacial y todo, es la que lo junta todo y me va a decir que sí que hay un aura a quien pueda verla. Ana, ¿tú miraste algo sobre la cámara Kirlian? Porque en su día dijeron que era el aparato que detecta el aura y que demostraba su existencia. Pues claro que lo miré. Es que esto era... dijeron que era definitivamente el aparato que demostraba que el aura existía. Incluso hablaban... no sé si tú lo recuerdas, del miembro fantasma. Sí. El miembro fantasma es que cuando a uno le amputan una parte del cuerpo, vamos a decir en este caso una mano o desde el codo, por ejemplo, toda esa parte del antebrazo, la cámara Kirlian refleja la energía que tiene ese miembro fantasma. Es decir, sale una foto en la que parece que hay una mano pero y un antebrazo, pero no hay nada físico. Y sin embargo sale ahí la energía. Bueno, esto es lo que nos contaron. Los que hacen o manejan la cámara Kirlian dicen que ni explica la naturaleza del aura, ni la presencia del aura, ni siquiera la retrata. Que realmente lo que demuestra la cámara Kirlian es la conductividad para la electricidad del cuerpo humano y la generación del campo electromagnético. Entonces, ¿qué hace la cámara Kirlian, ¿no? Pues lo que dicen es que al final la cámara Kirlian lo que demuestra es una variación de presión, humedad, conductividad y contacto a tierra. ¿Y qué está pasando? Pues el efecto fantasma famoso. Ellos lo que dicen es que lo han hecho, por ejemplo, con una planta, una hoja. Ponen una hoja de una planta en la cámara, en la superficie que utilizan, lo apoyan contra una superficie, hacen la foto, luego cogen la planta, le quitan un trocito, lo vuelven a poner y hacen una segunda foto. En la segunda, la imagen del trozo que no existe está borrosa, pero está. Y ellos lo que dicen es que como se utilizan las mismas placas de vidrio para hacer la primera foto y la segunda, la humedad de la parte que han cortado sigue todavía en la placa de vidrio y por eso aparece la imagen fantasma. Lo que me hace pensar que realmente a ninguna persona que le falte una mano o un antebrazo desde hace mucho tiempo le han hecho esta imagen de cámara Kirlian y ha salido el miembro fantasma, sino que lo han hecho con plantas y luego se han imaginado que con un brazo o con una mano podría ocurrir lo mismo. No sé, es que soy muy escéptica, claro. También. Yo necesito analizarlo todo y que me lo demuestren. Si no, no me lo creo. Bueno, el miembro fantasma, un tema que tratamos en el programa 27 de la tercera temporada. Ana, entonces nadie encontró una explicación para Laura, ¿no? Pues mira, hay unos investigadores de la Universidad de Granada que sí que le han encontrado una explicación. No sé, bueno, no al aura, sino a la capacidad de ver el aura. Y a esto le han llamado sinestesia. Yo no sé si esto es bueno o malo, sinceramente, porque si alguien ve el aura, no sé si le va a hacer mucha gracia, es un fenómeno neuropsicológico. Y dicen que la gente con esta capacidad, que les llaman sinéstetas, mezclan los cinco sentidos porque tienen más interconectadas las áreas del cerebro encargadas de procesar cada estímulo. De manera que, por ejemplo, ven un sonido o paladean un color o con un color, no sé, ven una forma o un, no sé, o algo que tocan, lo tocan y dicen esto es de color verde o es de color amarillo. Entonces, ellos dicen que curanderos, santones y toda esta gente realmente lo que son es sinéstetas. Claro, en un artículo publicado en la revista Consciousness and Cognition, que es una revista prestigiosa, déjame que te cite a los profesores, porque sí, por lo merecen, ¿no? Los profesores, claro, del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, Óscar Iborra, Luis Pastor y Emilio Gómez Milán, han ofrecido, dicen por primera vez al mundo, una explicación científica al fenómeno esotérico del aura. Y lo que han dicho es que en términos neurológicos, la sinestesia consiste en que el cerebro de ciertas personas se produce un cruce de cables o conexiones sinápticas. y esto les permite establecer asociaciones automáticas entre regiones cerebrales que habitualmente no están conectadas. No sé si esto a quien ve auras le va a gustar mucho o no. No sé si es bueno, es muy bueno o es un desastre. A mí, yo que sí que he visto alguna vez alguna aura, no me hizo mucha gracia, pero en fin. Según la utilidad, ¿no?, que tenga el verla. No sé, porque parece que un paso más y te ponen la camisa de fuerza y dices, mira, maldita gracia, ¿no? Claro. Para esto ni lo digo. Oye, ¿puede ser que a través del tercer ojo se capte el aura? Eso es de lo más bonito que hay, que podría haber. No estoy segura tampoco. La glándula pineal es el tercer ojo. Sabemos que está en el cerebro y sabemos que es responsable de algunas cosas muy primarias como los ciclos circadianos. La glándula pineal es la que, cuando la luz llega a los ojos, llega hasta la glándula pineal y ella sabe si es de día o es de noche, emite unas sustancias u otras, la melatonina concretamente, y decide que el cuerpo tiene que dormir o no dormir. Dile a un niño cuando hay luz que a dormir y te dice que no es de noche, por lo menos mis hermanos así lo decían. No es de noche, hay luz. Tus hermanos... Bueno, es hora de dormir. No, hay luz, claro que hay luz. Y están despiertos, porque su glándula pineal está activa, porque está captando esa luz. Tus hermanos y posiblemente tú también. Seguro, es que yo no me acuerdo. Seguro. Yo no dormía, yo era terrible para eso. A mis padres los llevaba locos. Porque los niños relacionan el día con el estar despiertos, ¿no? Claro. Posible es, esa sea la causa, posiblemente. Seguro, pero vamos, de esto sí que es responsable la glándula pineal. ¿Responsable de ver el aura? Pues a la gente más esotérica le gusta esa idea, pero tampoco he encontrado nada. Descartes decía que el tercer ojo era el punto de conexión entre el cuerpo y el alma, que es muy bonito también. Sí. Pero, y ciertas culturas orientales sí que dicen, ¿no?, que es un punto de conexión con el mundo espiritual. Uh-huh. Y por supuesto, a cualquiera que tenga cierta habilidad para intuir, dicen que ve con el tercer ojo, y el tercer ojo le llaman a la glándula pineal, pero no está físicamente, desde luego, no está relacionado. Sí que hay una cosa, y es... vamos a ver, nuestro cerebro es capaz de producir una sustancia que endógenamente que te puede llevar a tener visiones fuera de lo que se ve físico. Uh-huh. Y de regular esta función, pues dicen que tiene mucho que ver la glándula pineal, pero hasta ahí llega la información. Después de todo lo que has investigado, ¿qué es el aura? Yo no sé lo que es el aura, pero voy a decir lo que parece que entre todos quieren definir, ¿no? Y es un conjunto de fuerzas electromagnéticas de densidades variables que sale de nuestro cuerpo físico y son partículas energéticas que permanecen en suspensión alrededor del cuerpo en un campo de forma oval. Y este campo pues sobresale promedio de un metro por todos los lados. Esto es lo que dicen. Yo tanto no he llegado a ver, sinceramente. Se extiende por encima de la cabeza, por debajo de los pies, hundiéndose en el suelo. ¿Y cómo se ve el aura? El aspecto que tiene es como la sección transversal de una cebolla, partida por la mitad, en capas. Entonces, cada capa tiene diferente significado. Y las tres primeras, por ejemplo, se refieren a la salud y a la personalidad. Las dos externas tienen más que ver con vida mental y emotiva. Las bandas son translúcidas y son de colores. Y se parecen mucho a los colores del arco iris. Su intensidad es más sutil. Varía de una persona a otra, pero desde unas más brillantes, otras más débiles, unas más turbias y otras más limpias. ¿Y cambia el aura de las personas o no? Claro, por supuesto. Cambia de unas personas a otras y cambia en la propia persona según va avanzando el tiempo o según el estado de salud, por ejemplo. Hay algunas capas que cambian más rápido y hay otras, por ejemplo las de las emociones, la capa de las emociones cambia con mucha rapidez y el resto lo hacen más lentamente. Pero hay algunas que se ven inmediato. Una persona se enfada y si en ese momento puedes estar viendo el aura, ves como la capa de la emoción, estás viendo su aura y le ves que coge el teléfono y de repente esa capa cambia de color y se pone roja, se acaba de enfadar. Es decir, que el aura cambia según nuestro estado de ánimo, ¿no? Podríamos decir. Una de las capas cambia según nuestro estado de ánimo. Esa es la cuarta. Las tres primeras cambian en función de la salud. No vamos a profundizar demasiado, ¿no?, en esto, pero sí que van reflejando según además a qué altura del cuerpo esté la capa. La deformación en la capa, pues puedes ver si queda a la altura del estómago o a la altura de los hombros o a la altura de una rodilla o y según en qué profundidad de la capa, sabes si está más en lo físico o más en lo energético. Es decir, estás incubando un catarro, bueno, pues se ve en una capa. Tienes el catarro encima, aparte de que te lo vea porque estás con un pañuelo en la mano, se ve también en otra capa más profunda del aura, más próxima al cuerpo, más física. Y luego si eso te hace sentirte débil emocionalmente o vulnerable o enfadado o lo que sea, se ve en otra de las capas. Pero estos son los que ya se dedican a leer y a diagnosticar. ¿Y hay los que saben, perdona. ¿Y hay personas que carezcan de aura? Porque todos, o sea, se habla del aura, se habla de la posibilidad de ver el aura, pero ¿hay alguien que pueda no tener aura? Los que no tienen aura, a ver, yo no voy a decir, incluso la gente que ve auras, cuando a alguien no le ve el aura, lo que piensa es que en ese momento no se dan las condiciones de luz idóneas y que sus ojos no están como deben estar. Entonces tú ves una persona que, o no le ves el aura a alguien y no piensas en nada, pero si de verdad hay alguien que no tiene aura, es que se está muriendo. O sea que cuando morimos se apaga ese aura, esa luz. Cuando morimos, la energía que emite nuestro cuerpo hacia afuera la necesita toda para curar lo poco que tiene o para mantener las constantes vitales o para mantener al corazón latiendo y poco más. Y entonces y mantener su cerebro, que creo que es lo último que se apaga, ¿no? Entonces no tiene energía ni siquiera para reflejarla hacia afuera. No hay más. Luego te cuento algo más sobre la sensación que yo tengo. Tú, ¿tú ves auras continuamente o no? No, que va. Veo auras. Vamos a ver. La primera vez que yo vi el aura de una persona, yo no sabía ni lo que estaba viendo. Yo pensaba que tenía detrás de ella una lámpara encendida. A ver, llevaba como 4 o 5 horas hablando con ella, es una gran amiga mía, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y teníamos que ponernos al día. Eran las 12 de la noche cuando nos quedamos solas y empezamos a hablar y eran las 5 de la mañana cuando mis ojos me picaban un montón y de repente vi alrededor de ella una luz que brillaba muchísimo. Estaba sentada en un sofá que estaba pegado a la pared y ella estaba recostada casi contra la pared y a pesar de todo, la sensación es que tenía detrás de ella una luz encendida muy brillante, una bombilla, ¿no? Sí. Pero muy brillante y que hacía que alrededor de ella lloviera una luz. Fíjate, me froté los ojos no sé cuántas veces, tampoco quería parecer que estaba cansada o dormida porque me interesaba mucho la conversación con ella y al final le pregunté, ¿no hay ninguna luz detrás de ti, verdad? A ver, llevábamos 5 horas en la misma posición prácticamente, claro. No nos habíamos movido más que por un vaso de agua. Iba, ¿qué luz iba a haber? Por cierto, no, ni alcohol ni nada por el estilo, agua. Toda la noche, digo, que nadie piense que yo había tomado algo, yo qué sé. Claro. Pues mis ojos estaban tan cansados que se activó directamente la visión periférica y vi por primera vez aquello. Y se lo dije y ella se miraba a los lados porque yo le decía, es que llega, te llega hasta, yo se lo veía hasta la altura del estómago más o menos. Y se miraba y se reía. ¿Y qué es lo que ves? Me decía yo, pues veo algo blanco y algo amarillo. ¿Y eso qué significa? Yo qué sé. No sabía ni lo que significaba ni nada por el estilo. Pero después de aquello, he visto auras solo algunas veces, solo algunas personas, a menos que me haya puesto a ello. Si me pongo a ello, sí que las veo, pero tiene que ser en unas condiciones especiales. Yo no voy viendo el aura de la gente. No es que no quiera, es que ni siquiera tengo esa tanta capacidad, ¿no? ¿Cómo sabes que no son realmente un invento de tu mente? Es decir, ¿por qué le das credibilidad a ello? Esa es una buena pregunta, porque yo siempre me lo cuestiono todo. Y cuando estaba viendo a esta mujer, empecé por preguntar si había una lámpara detrás de ella y me froté los ojos pensando que era un efecto óptico mío, agotamiento o cualquier cosa antes de pensar que era una luz que emitía ella. Es que ni había oído hablar de auras, por Dios. Pero después de eso, he ido viendo otras, me he ido convenciendo y llegó un momento en que hubo algo que me lo certificó. Yo tenía una oficina, un despacho, y llegó una mujer por primera vez. Era media tarde, la luz se estaba cayendo ya, no había muy buena iluminación, no tenía yo tampoco ninguna lámpara encendida que deslumbrara. Teníamos que charlar un ratito. Se sentó delante de mí y al momento apareció su aura. Como no las veo casi nunca, pues me quedé mirándola. ¿Qué pasa? Que en vez de mirarle a ella a los ojos, yo miraba pues un palmo por encima de sus ojos o un palmo por encima de su cabeza, que es donde yo estaba viendo el aura. Y como realmente se dejaba ver muy bien, yo estaba, no sé, atontada, embobada, mirando su aura de un lado al otro, diciendo, ¿de verdad estoy viendo el aura? Y esto es el aura, qué bonita la tiene. Y ella se dio cuenta, porque no le miraba a los ojos, pero ella sabía también sobre auras. Y entonces lo primero que me dijo, bueno, nos habíamos presentado y habíamos hablado un poquito y yo ya me quedé callada mirando su aura y me dice, estás viendo mi aura, ¿verdad? Claro, no pude más que decirle, sí, estoy viendo tu aura. Y me dijo, ¿y cómo la ves? Y yo, esto ya, pues mira, la mitad es violeta y la mitad es rosa, le contesté. Y vi que ponía un gesto como de fastidio. Y le dije, ¿por qué pones esa cara? Es una aura muy bonita y está muy limpia y está. Y me dijo, sí, pero esta mujer era sudamericana. Y me dijo, cuando yo venía para España, en el avión, el señor que iba sentado detrás de mí me dijo, perdone señora, es que no puedo evitar decírselo, es que estoy viendo su aura. Y su aura es violeta y rosa. Y entonces le dijo que tenía como un 70% violeta y un 30% rosa. Y ella estaba fastidiada porque había perdido violeta en favor del rosa. Claro, eso tiene algún significado, ¿no? Los colores tienen un significado, pero que una persona que viene por primera vez a mi despacho, que se sienta frente a mí al otro lado de la mesa, yo le veo algo alrededor de la cabeza, que es una luz que brilla, tenue, pero brilla, en violeta y rosa, y me dice que es que en el avión, cuando llegó a España 2 años antes, un señor le había dicho que tenía un aura violeta y rosa, me hace pensar que o los dos estamos igual de locos, o esta mujer estaba jugando que no, con una luz que no, o realmente, bueno, lo que yo veo es algo que podemos ver más personas y que sí que es el aura, no sé. Tú, entonces, de esta manera, tú cuando eres consciente de que lo que estás viendo es el aura es porque primero lo analizas desde el punto de vista escéptico, ¿no? Me imagino. Yo me froto los ojos casi hasta que me los arranco, siempre, siempre, es lo primero que hago, porque siempre pienso que por algún motivo mis ojos están viendo mal. Luego me muevo disimuladamente, miro de un lado, miro del otro, pensando que a lo mejor la luz está reflejando en esa persona desde una ventana, un rayo de sol, compruebo que no hay ninguna lámpara que le esté dando directamente, compruebo todas las fuentes de iluminación que hay alrededor para que no sea realmente que eso, que haya un foco desde algún sitio que le esté dando en la cabeza y que por eso yo esté viendo en ese momento justo, nunca antes, pero en ese momento coincidan, yo qué sé, una luz de la ventana, un pequeño claro. rayo de sol, de la puesta de sol, junto con una luz del techo y que estén haciendo ahí alrededor de esta persona un conjunto. Trato de descartarlo todo y me muevo y cambio de posición, sobre todo, alrededor de la persona para ver si eso, si es mi una mala percepción que estoy teniendo yo, si me está pasando algo en los ojos, si llevo gafas me las quito, si no sé, todo lo que pueda hacer para descartar que haya un fenómeno físico constatable. Bueno, antes nos hablabas de capas. Explícanos un poquito eso, porque nos quedamos ahí todos pensando, bueno, ¿y eso qué es? Las capas de la cebolla. Sí. Pues, vamos a ver, yo primero las vi y luego me fui a una librería a buscar algún libro sobre auras que me explicara qué pasaba con eso. Tanto con capas como con colores. Porque no me lo podía creer. Ver una luz alrededor de una persona, bien, pero ya cuando vi por primera vez 4 capas de colores diferentes alrededor de una persona, esto ya es muy especial. Entonces, más que mi propia experiencia, porque yo no he trabajado tanto las auras, tengo la experiencia de verlas, pero no he seguido con ello. Entonces sí que leí varios autores, me quedé con uno que lo explica muy facilito y que es en el que me baso, que se llama Joseph Ostrom. Y este hombre explica que alrededor del cuerpo se ven 5 capas. Yo confieso que he visto 4, la quinta no, pero él también dice que la quinta es muy difícil de ver. Tampoco me he puesto a verlas en las condiciones ideales, ¿no? Cuando he visto 4 capas me he quedado tan ahí sí, tan atontada, observando las 4 capas y tratando de memorizar y que no se me escapara ningún detalle de lo que estaba viendo, porque bastante estaba viendo y era un momento casual, que no vi la quinta, no me preocupé por ello, ni tampoco las he analizado, pero las 3 primeras, dice Joseph Ostrom, que tienen que ver con la salud. Entonces, en principio se tienen que ver como muy iguales, muy cada capa alrededor de la persona es como una, como coges una brocha y pintas siguiendo el contorno de la persona, pero siempre con el mismo tamaño del brochazo, no se mueve nada, no se cambia nada. Entonces cualquier alteración, cualquier irregularidad que se detecte ahí, según él, puede ser una enfermedad. Él puede llegar a decir qué zona está enferma, pero yo jamás me atrevería a algo así, porque me estaría metiendo donde no debo. Además, la segunda, por ejemplo, de las capas, la primera es la salud física y la segunda es la salud pero psicosomática. Una enfermedad de origen psicosomático se muestra ahí. La tercera, para él, es la que muestra la injerencia de lo psicosomático en lo físico. Entonces de repente aparecen unas rayas que se meten desde la tercera capa atravesando la segunda hasta la primera, como muy rayado, como muy, muy agresivo, como si fueran las espinas de un puercoespín. Sí. Y eso muestra la enfermedad. Y luego la cuarta son las emociones y la quinta es el pensamiento. Esto en las 5 capas que se ven alrededor de la persona, pero quedan 2 más. Porque igual que los chakras son 7, hay 7 capas para el aura. Y además si la gente ha leído algo sobre auras, por poco que haya leído, sabe que hay 7 capas, solo que las otras 2 están en una zona superior y son 2 capas espirituales. Hay más cosas. Hay rayos, hay discos, son estructuras especiales que aparecen a veces en el aura y que son, tienen explicaciones muy bonitas, pero luego hablamos si quieres de ello. Bueno, tal vez lo más popular de las auras son los colores y su significado. Y antes nos hacías mención de eso, ¿no? De la señora esta que entraba en tu despacho y que tú podías ver dos colores diferentes, ¿no? ¿Nos puedes contar algo más sobre esto o no? Mira, en esto sí que es un mundo. De hecho, cuando yo elegí este libro para mí, para tener una guía, había justo al lado, en la misma librería, un libro que tenía un arco iris, no, tenía cientos de colores en las páginas centrales, para cada un número y para cada uno una explicación. Había tal variedad de matices dentro de cada rosa, cada violeta, cada azul, cada... Dije, yo no quiero tanto, me voy a volver loca. Entonces me quedé con lo más básico. Y dentro de lo más básico, aún voy a explicar más básico todavía, porque hay montones de azules, montones de verdes, montones de... ¿no? De cualquier color sí. Hay una gama. Claro. Y vamos a quedarnos con... así con lo más básico. El color verde, por ejemplo, es el color del crecimiento. Entonces, en general es bueno, porque todo el crecimiento supone renovación, supone... Sin embargo, si lo ves en la capa de la salud física y es una zona donde alguien tiene un tumor, pues el verde no es tan buena idea. Claro. Por ejemplo, porque lo que crecería a lo mejor es el tumor. Todo, como siempre, todo tiene su lado bueno y su lado malo. El azul oscuro tiene un aspecto muy espiritual, hay mucho de intuitivo en él, pero por ejemplo en su lado negativo pues tiene la melancolía asociada. Entonces, por ejemplo, es un buen color para dormir. Tú tienes una habitación pintada de azul marino o de azul oscuro o una parte en azul oscuro y tú duermes como un lirón, pero no te despiertas ni de broma. Vamos, que llegas tarde a todos lados. Llegas tarde a todos lados porque el azul marino te ayuda a dormir y tanto que te ayuda y te mete en un mundo tan profundo que luego cuando intentas abrir el ojo, no, que no sales. Aunque solo sea la pared de enfrente a la tuya, decir, va, me la pinto de azul marino y así me duermo. Sí, sí, despiértate después. Sin embargo, el azul cielo representa personas que están estudiando, pero incluso con una pasión. Alguien que tiene el azul cielo en su capa intelectual, de repente tiene que ir a comprar el pan y pasa por una tienda que tiene un libro y el libro habla sobre el gamusino de alero, que es una broma que usamos aquí, y se apasiona y se lía a estudiar la evolución de aquello y se va a una biblioteca y se olvida del pan y se olvida de todo. Porque es el azul cielo que es el que hace que la persona se apasione con el estudio, con cualquier cosa que quiera estudiar. Índigo, violeta, pues es el color de la intuición y la espiritualidad, por eso esta mujer quería tener mucho índigo y mucho violeta. Y sin embargo, el rosa es el color del amor, es un tópico, pero es así. Ella sí quería tener amor, pero quería tener sobre todo intuición, y mira, se estaba equilibrando, que yo creo que es mejor que estuviera equilibrado. Sí. Pero es mi opinión personal. El naranja es el que armoniza, es el equilibrio constante. Cuando hay naranja en un aura es señal de equilibrio, es muy bueno y es armonizador además. El amarillo significa inteligencia. Una persona que tiene amarillo en el aura es una persona inteligente. Y el rojo por ejemplo es un color de actividad, de pasión, pero puede ser ira, puede ser odio. Depende. En general, los colores claros, limpios, son una buena señal. Son una energía vibrante y saludable, y los colores turbios pueden indicar enfermedades, emociones negativas. También los más oscuros, los marrones, los grises, pues pueden, son señal de enfermedad o son señal de melancolía, de depresión. Todo el mundo puede ver el aura. Ya vamos a finalizar, Ana, que nos estamos quedando sin tiempo. Pero ¿Podemos verlo todos o unas determinadas personas? Yo creo que quitando eso, alguien que tenga un problema físico, como comentaba al principio, ¿no? En las células de la retina que no capten la luz periférica, todo el mundo puede verla. Es cuestión de entrenar. Aquí no hay, a mí me parece que no hay tanta parapsicología, ni tanta ser especial, ni tanto nada. Porque yo lo he probado. Yo lo he probado con un grupo de gente. También me pasó que una vez me quedé mirando a una persona y le estaba viendo el aura y me miré y me dijo, ¿por qué me estás mirando así? Casi no nos conocíamos. Y me dio tanto corte que le dije, tengo que decírtelo, lo siento, pero es que te estoy viendo el aura. Y entonces le gustó mucho la respuesta, porque si no me hubiera pegado un sopapo, vamos, estaba mirándole yo con mucho descaro. Sí que estábamos compartiendo grupo, pero yo no lo conocía. Y entonces me preguntaron si les podía enseñar a ver el aura, o les dije que se podía ver, y estábamos merendando. Nos fuimos a la calle, era media tarde, les enseñé a ver el aura sobre los árboles, y cuando dos empezaron a verla, el resto se contagiaron y todos la vieron. Era tan bonita que entonces yo me fui a una pared blanca que había al fondo, que todavía mantenía un poco también la luz, y se giraron y me vieron menos uno, creo que todos, había como 7-8 personas, todos vieron mi aura. No la habían visto nunca ninguno. Así que dime, a mí me dice que sí, que todo el mundo puede verla. Entonces, ya para poner punto y final al tema de esta noche, tú nos podrías contar a todos, porque yo creo que todos están pensándolo. Oye, ¿nos podría decir, Ana, cómo hacer para ver el aura a los que nunca la vimos antes? Hay varios ejercicios que se pueden hacer. Si quieres ver el aura de una persona, lo que tienes que hacer es mirarle por lo menos 20 centímetros por encima de su cabeza. Entonces, un fondo blanco es lo mejor, o negro, pero mejor blanco, más fácil blanco, una luz tenue, la persona contra ese fondo, y hay que mirar 20 centímetros por encima de la cabeza, nunca a la persona, porque la luz que emite la persona es tan fuerte que te va a costar mucho más. Sin embargo, si miras por encima, se diluye la visión del cuerpo, ¿no? La luz que emite el cuerpo. Hay que estar con los ojos abiertos, aguantar, cuanto menos los cierres mejor. Cuando ya no puedes más, parpadeas, pero vuelves a abrir, y tienes que esperar un buen rato la primera vez. Cuando tu cuerpo aprende a ver, luego se hace muy rápido. Pero la primera vez, a lo mejor hay que estar 15, 20 minutos o más hasta que ves el aura. Mira que yo llevaba 5 horas mirando a mi amiga, y a las 5 horas el aura apareció sola. Claro, no hay que esperar 5 horas, pero hay que estar la primera vez por lo menos 20 o 30 minutos. Luego es mucho más fácil. La persona que tiene el fondo blanco detrás, la que está siendo observada, es ideal que se mueva un poquito, que se balancee un pelín a izquierda y derecha, para evitar los efectos ópticos, los falsos imágenes, ¿no? Y es la mejor manera. Y si no, pues también muy rápido, las manos. Con un fondo blanco, por ejemplo, te sientas en la cama, si tienes una almohada blanca o una tela blanca, la pones debajo, pones tus manos mirando hacia ti como si estuvieras sosteniendo la famosa imagen de abrazar el árbol, pero más relajadas, las pones enfrente de ti y miras entre los dedos al fondo, hacia lo blanco. Si todo va bien, en un ratito, mucho menos que la media hora, verás unas rayas que salen de los dedos, y si los dedos están como a 5 centímetros como mucho uno de otro, por lo menos los dedos centrales, verás cómo esas rayas se conectan entre sí. Entonces mueves las manos y verás que las rayas siguen a los dedos, no se interrumpen, van cada una con su dedo. Eso es aura también. Para todos los que se quieran poner en contacto contigo, que entren en nuestra página web, en www.lacuartaesferaoficial.blogspot.com, nuestro blog, mejor dicho, y en la pestaña de nosotros, ahí está el equipo, que entren y desde ahí ya podrán ponerse en contacto contigo, enviándote un email o lo que quieran, y también por las redes sociales, ¿no, Ana? Por supuesto, por las redes sociales ya estoy en Facebook, como todos nosotros, y si no, desde luego en el blog, donde mejor me pueden localizar, y si alguien tiene alguna duda, si tienen experiencias, yo contesto, encantadísima de la vida. Bueno, pues Ana Corcuera, muchísimas gracias por estar esta noche. A ti, a todos, muchas gracias. ¿Tienes miedo? La cuarta esfera. Hoy es una noche muy señalada y muy relacionada al misterio, y en la que muchos aprovecharán para salir en la búsqueda de alguna experiencia fuera de lo normal. Nosotros hemos querido también celebrarla, pero nuestra manera. Se dice que lo paranormal se apodera de nuestro mundo, y es por ello que en muchos lugares, como Galicia, no debes caminar bajo ningún concepto cerca de un cruce de caminos. En la noche de difuntos, las hadas y los trasgos eran libres de deambular por los caminos y las inmediaciones de las aldeas. Su magia ocasionaba un sinnúmero de daños debido a sus peculiaridades. Se atrancaban las puertas de las casas para evitar que nadie entrase pidiendo limosna. En especial, si lo que pedían era comida, leche o sopa, algunos valientes se arriesgaban a abrir. De tratarse de un hada, el hogar obtendría suerte y fortuna para el siguiente año. Pero, ¿qué ocurriría si el visitante era un trasgo? Pues que las maldiciones se abatirían sobre toda la familia. Y todo serían calamidades y desastres sin fin. Al caer el día, los druidas encendían hogueras en lugares específicos, para lo cual utilizaban ramas sagradas recolectadas en los bosques. Su función no era solo ahuyentar a los malos espíritus, sino también guiar a los muertos en la oscuridad, a fin de facilitarles el camino a la aldea y participar en las honras preparadas por sus familiares. Los vecinos solían disfrazarse con pieles y cabezas de animales para asustar o despistar a los espectros, en la creencia de que pasarían de largo al confundirlos con otras bestias. También era una tradición efectuar numerosos sacrificios de reses. Los ritos celtas, encaminados al mundo de los muertos, derivaron aquí en Galicia, hacia la tradición de la Santa Compaña. Y según cuenta la leyenda, la comitiva de difuntos avanza durante esta noche en completo silencio y portando largos cirios encendidos, siendo necesario protegerse contra la maldición que supone encontrarse con ella. Unos hacen como que no la ven, mientras otros recomiendan subirse a un cruceiro y esperar a que pase de largo. Pero sin duda, nada hay más eficaz que evitar alejarse del hogar durante esas horas consagradas a los muertos. Un consejo ciertamente valioso, puesto que el que encabeza la comitiva en realidad, una persona viva que ha sido condenada a portar una cruz delante de la procesión espectral, solo quedará libre cuando pueda traspasar su condena a otro. Vamos a irnos un poco más lejos, a otro lugar del mundo, donde se dice que los viejos soldados nunca mueren, que ocurren combates que puede no hayan marcado el devenir de la guerra, pero que por circunstancias inexplicables hay testigos que indican que aquellas batallas se repiten una y otra vez. Extrañas pisadas de armaduras, caballos de guerra sin cabeza que atraviesan regiones al galope en los mismos lugares donde se libraron batallas entre romanos y británicos. Bombardeos, gritos, apariciones espectrales, múltiples testimonios de ejércitos fantasma. Pero, ¿qué ocurre en el lugar donde ha habido una cruenta batalla? ¿Queda registrada esa actividad paranormal en la zona? Para hablar de ello, nos vamos a adentrar en nuestra sección Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia con Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Bueno, esta noche en tu sección nos vas a hablar de las llamadas batallas fantasmales, esos acontecimientos que se reproducen una y otra vez y que nos hablan de apariciones, de contiendas y soldados espectrales. Desde luego, todo un despliegue paranormal, ¿verdad? Así es, Eduardo. Esta noche vamos a contar historias de casos de batallas que son históricas y que, por causas inexplicables, vuelven a repetirse una y otra vez. No se sabe por qué ocurren estos fenómenos en los que hay testigos que han visto esas historias repetirse, acontecimientos que son puntuales y que vuelven a aparecer. Hay muchos de estos casos que se refieren a estos sucesos y esta noche vamos a contar varias de estas apariciones, por lo especiales y espectaculares que resultan, porque no son solo apariciones, vamos a definir fantasmales, son hechos que se desarrollan con un alto dramatismo, convirtiéndose en esos lugares en puntos neurálgicos cargados de actividad paranormal. Bueno, es un doble acontecimiento el que ocurre en esos lugares. Por un lado, una batalla sangrienta con miles de fallecidos y por otro lado, la repetición en el tiempo una y otra vez de lo ocurrido. Tiene que ser realmente escalofriante, ¿no?, para los testigos. Que además son muchos los que han asistido a estos hechos. Esto ha ocurrido además a lo largo de la historia, no es algo reciente. Y se tiene información de que ha ocurrido en diferentes épocas. El primer caso que nos vas a contar de batallas fantasmales se refiere a la batalla de Enghill, creo que se dice, no sé, porque ya sabes que yo el inglés fatal, y que es una de las primeras batallas de la Guerra Civil en Reino Unido durante el siglo XVII y fue, como todos los hechos de los que nos vas a relatar, un momento pavoroso. La batalla de Enghill, como bien has dicho, es la primera batalla de la Guerra Civil inglesa que se produjo exactamente el 23 de octubre de 1642. En esta batalla intervinieron 40.000 efectivos. El choque se produjo entre las tropas del rey Carlos I y los parlamentaristas, conocidos como Cabezas Peladas, dirigidos por Orwell. Al terminar el día, después de esta batalla, el campo estaba cubierto de cadáveres por ambos bandos. Los supervivientes de ambos ejércitos se retiraron para continuar la guerra en otros puntos y dejaron un campo sembrado de muerte. Poco tiempo después, empiezan a llegar a Londres, al rey, que la batalla ha vuelto a reproducirse, pero que en esta ocasión los batallones son fantasmas. Hay que imaginarse el desconcierto de tales afirmaciones, teniendo en cuenta que esta guerra estaba ya abierta en diferentes frentes para que de repente llegasen estas noticias tan desconcertantes. Y no fue algo puntual. Un mes después, varias personas que vivían en aquellos lugares volvieron a escuchar que se estaba desarrollando una batalla. Con el consiguiente susto, se vuelven a ir hacia allí y se dan cuenta que se está repitiendo otra vez el hecho que habían visto el mes anterior. Cuando se acercaron a comprobar que efectivamente no había una batalla física, todo desaparece y se queda en silencio. Estas noticias vuelven a llegar a Londres y ante el desconcierto que están causando, el rey decide mandar a investigar lo que está ocurriendo. El informe que mandan los investigadores decía que los aldeanos estaban con los rebaños el día de Nochebuena cuando de repente se empezaron a oír tambores que se aproximaban. Vieron en un instante como los dos ejércitos aparecen disparando los mosquetes, los cañones, con las banderas desplegadas. Los dos bandos luchan encarnizadamente durante varias horas y finalmente desaparecen. Todo esto alrededor de las 3 de la mañana, prácticamente a la misma hora que acabó la batalla. Bueno, yo me imagino que fue toda una consternación, ¿no?, para los habitantes de aquel lugar. Y además no terminaban de creerse lo que estaban viendo. La noche siguiente, lo que hicieron los pastores para, porque les estaban tomando evidentemente por locos, fue montar guardia acompañados de ciudadanos, vamos a decir, respetables de parroquias vecinas. Y todos los vecinos se quedaron asombrados cuando los ejércitos fantasmales aparecieron de nuevo con el mismo tumulto guerrero y luchando con la misma fiereza que la primera vez. Esto ocurría durante 4 horas en la madrugada del domingo al lunes siguiente, hasta los investigadores que fueron enviados por el rey, pudieron ser testigos de esta batalla espectral. De hecho, ellos mismos eran 4 soldados, los que habían sido enviados a investigar, habían sido participantes de la batalla. Y es que reconocieron a algunos de los militares que habían intervenido entonces y que habían perdido la vida. A partir de ese momento, bueno, pues se han seguido registrando, se siguieron registrando denuncias de extraños ruidos, apariciones fantasmales de la guerra civil en la región, pero bueno, no tan dramáticas como en un principio. Es como si poco a poco fuera perdiendo fuerza, ¿no?, estas apariciones. Sí, eso es lo que parecía, sí, que se iba como diluyendo en el tiempo. ¿Entonces pararon completamente? No pararon. Solo que la energía con la que se desarrollaba fue, pues eso, diluyéndose, perdiendo intensidad. Lo que sí hubo fueron muchas más apariciones en otros puntos que tenían que ver con esta guerra civil en el Reino Unido, que en realidad fueron tres guerras, y que dieron lugar a infinidad de batallas prácticamente por todo el territorio británico, y sí que se registraron fenómenos paranormales con esas otras batallas. Bueno, vamos a cambiar ahora de continente y de época y vamos a hablar de uno de los casos más conocidos de apariciones de ejércitos y batallas espectrales. Es la que sucedió en Pensilvania. Nos vas a hablar de las apariciones de Gettysburg. La batalla de Gettysburg fue una contienda de la Guerra Civil estadounidense. Esta batalla se desarrolló durante los tres primeros días de julio y fue la lucha con más bajas de la guerra. Se le considera el punto de inflexión de la guerra civil estadounidense que transcurrió en el siglo XIX. Fue una gran victoria para el ejército federal y un momento desastroso para el confederado. Gettysburg era entonces un pueblecito pequeño, de menos de 2.500 habitantes, y la batalla se extendió no solamente por las colinas y los bosques de las afueras, sino en las mismas calles del pueblo. Aquellos tres días pasaron a la historia como el hecho más sangriento de la guerra civil, ya que cerca de 5.000 hombres fallecieron en la lucha, de entre las bajas, muertos, heridos y capturados, y además desaparecidos. He leído sobre el olor fantasmal que suele aparecer por allí, el perfume de esos fantasmas, ¿no?, el olor que desprenden y que dejan. Es una de las sensaciones particulares que se pueden encontrar en las calles principales y que a veces se suelen detectar. Como acabamos de comentar, la guerra fue los tres días primeros de julio y ocurrió que cuando terminó la batalla había cuerpos absolutamente por todas partes. Nos podemos imaginar las calles del pueblo, los alrededores llenos de cadáveres que se estaban descomponiendo. Estos hicieron que además el calor del verano, el calor de la batalla descompusiera los cadáveres. Y entonces los habitantes de este pueblo lo que utilizaban eran trapos impregnados en aromas característicos, canela, vainilla y flores, a modo de mascarilla. En muchos lugares además tuvieron que poner como inciensos de estos aromas para poder quitar el olor a muerte de esta carne descompuesta. Y dicen que es uno de los efectos sensitivos que hay en esta zona, que en ciertos lugares de repente aparece un olor muy fuerte a esto, a canela, a vainilla, a flores. Pero lo que sí se suele detectar y de forma muy intensa en algunos lugares es de repente un olor fortísimo y muy vivido a pólvora. Este lugar, la verdad es que cuenta con todo un historial de apariciones de espectros del campo de batalla. Yolanda, cuéntanos en qué consisten, por dónde aparecen o qué es lo que se puede presenciar en ese lugar. Realmente Gettysburg, la ciudad de Gettysburg, tiene apariciones prácticamente en cualquier lugar imaginable. No ocurre solamente como en Edge Hill, que se repetía una batalla tal cual había ocurrido. Este pueblo y los alrededores, todo era un campo de batalla cuando sucedió. Entonces las casas, en la zona más antigua, se pueden escuchar desde correr por los pasillos, que tienes gente, que no hay nadie en las zonas altas de la casa, alaridos, gritos, disparos, no solo hay sombras, sonidos, sino que puedes ver incluso de repente encontrarte con una escaramuza en cualquier rincón imaginable. Hay un lugar en concreto que se sabe de que había un soldado confederado, Baskersdale, que se llamaba, que pues estaba agónico y moría delante de un edificio donde un muchacho le daba agua. Bueno, pues parece ser que lo que se aparece es este soldado gritando por las noches y pidiéndole agua a un muchacho que ya no existe. Y además, sobre este soldado hay otra historia que se cuenta, que, bueno, como muchos de ellos, fueron enterrados rápidamente en donde se pudiera, este concreto, en el cementerio de Gettysburg. Y tiempo de, un poquito después, pues vino su mujer a llevarse los restos a Mississippi. Ella venía acompañada del perro del soldado, y cuando el animal estuvo frente a la tumba de su amo, se tiró al suelo y empezó a aullar durante toda la noche de una manera sobrecogedora. Al día siguiente, y pese a todos los intentos de la mujer del soldado de retirar el animal de la tumba, a pesar de que este ya no estaba enterrado allí, el animal no quiso moverse. Se quedó allí y fue imposible llevarse al perro, e incluso quienes vivían cerca del cementerio intentaron darle de comer, darle de beber, porque el perro ya se quedó en el cementerio. Pero al no alimentarse, se murió. Y al poco tiempo, que además fue encontrado justo donde estuvo enterrado la primera vez su amo, empezó a correr la historia del perro fantasma que rondaba el cementerio. Aunque, por supuesto, lo más espectacular de estas apariciones o hechos paranormales, porque como el que acabamos de contar, hay cientos, lo que resulta más sobrecogedor son que de repente en el campo de batalla te puedes encontrar soldados fantasmas marchando en formación, jinetes que cabalgan por las noches, el ruido de la lucha en sitios como el prado donde tuvo lugar la carga de Kickett, las colinas de alrededor y en especial el cubil del diablo, donde se registraron muchas apariciones y no solamente relacionadas con esta batalla de Gettysburg. Bueno, nos acabas de mencionar Cubil del Diablo. ¿Qué pasó allí? El Cubil del Diablo es una formación rocosa que está al lado de esta ciudad de Gettysburg y tuvo lugar uno de los hechos más terribles de la batalla durante el segundo día. Pero este lugar, además, ya venía con una reputación anterior como un sitio sobrenatural, incluso antes de Gettysburg. La historia de esta zona, dicen que era un sitio de caza de los nativos americanos desde siempre. Y en ella se libró, además, una guerra conocida como la Batalla de los Cuervos, donde murieron muchos hombres. A finales del siglo XIX, el escritor Emanuel Busman realizó un reportaje donde hablaba de los sucesos que ocurrían en este Cubil del Diablo, fenómenos paranormales y terroríficos. Habló no solamente de las apariciones de los soldados de la batalla de Gettysburg, sino también que los primeros pobladores veían fantasmas de indios americanos, que también se les escuchaba el sonido de los tambores por la noche, e incluso llegaron a ver espectrales ceremonias indias teniendo lugar entre las rocas. Y durante la guerra civil norteamericana, el Cubil del Diablo se convirtió en una auténtica carnicería. Los cuerpos de los soldados confederados y de la Unión que quedaron allí tirados, no se sabe incluso cuánto tiempo pudieron estar algunos allí, estaban por todas partes, en las rocas, en los huecos de las cuevas. Esto llevó a que se renombrara el lugar como el Matadero. Hay cuerpos que no se han llegado a encontrar, no, en su momento no se encontraron, piensan que pueden haberse caído en las grietas profundas. Y bueno, pues evidentemente a los fantasmas de estos indios americanos no tardaron en aparecer nuevas apariciones de los soldados de Gettysburg. Después de escuchar todo lo que ocurre en esta ciudad, podemos llegar a la conclusión de que todo está sometido a apariciones espectrales relacionadas con la batalla e incluso con batallas anteriores. Eso es lo que cuentan quien vive allí, y las historias y las leyendas de esta zona. Mira, quiero contaros una historia de un edificio muy puntual en Gettysburg, la universidad. Es uno de los edificios principales y un lugar donde también ocurrió una lucha, y aparte se convirtieron en lugar de refugio y en hospital. En la actualidad se pueden escuchar tanto en los pasillos, en las aulas, en diferentes salas, soldados correr, y sobre todo lo que dice la leyenda es que te puedes encontrar soldados haciendo las rondas durante la noche. Y hay una historia muy conocida allí en Gettysburg, que aparte de las sombras, los gritos, los lamentos, una noche dos trabajadores de la universidad se quedaron a trabajar en el cuarto piso del edificio, y a la hora de marcharse decidieron utilizar el ascensor. Primera planta y salía a la calle, pero el ascensor, por motivos desconocidos, se fue al sótano, y al abrirse las puertas se encontraron, en lugar de la bodega, que es lo que alberga ahora el edificio, el sótano se había transformado entre sus ojos en una sala de operaciones, la que debía haber habido en las noches de batalla, con los cuerpos de soldados muertos amontonados, mientras un grupo de doctores y enfermeras marchaban haciendo cosas llenos de sangre y apresurándose entre los muertos y los heridos. Estaban aterrorizados estos dos trabajadores, intentaron apretar el botón del ascensor y justo cuando las puertas se cerraban, una enfermera fantasmal les miró con una expresión de súplica ante el susto mortal de estos testigos. Desde luego, un lugar digno de visitar y encontrarse con el misterio cara a cara. Nos vamos ahora a hablar de una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Mons, donde participaron las fuerzas alemanas y que en su avance hacia Francia invadieron Bélgica, que era país neutral, y fue el detonante para que el Reino Unido tomara parte en la contienda. Hay una historia o leyenda que habla de los ángeles de Mons, fantasmas o ángeles. ¿Cuál es la historia de Mons, Yolanda? ¿Fantasmas o ángeles? Buena pregunta, que imagino que dependería del bando en que estuvieras. La batalla de Mons ocurrió el 23 de agosto de 1914. La guerra había comenzado a finales de junio, a consecuencia del asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo. Como bien has dicho, fue el primer combate donde las fuerzas militares británicas intervinieron, porque el ejército alemán consideró el ataque a Francia a través de Bélgica y Luxemburgo. Es entonces cuando se desarrolla la batalla de Mons. Los alemanes superan con mucho a los combatientes ingleses, lo que llevó al mando alemán a lanzar todas las tropas en un ataque frontal contra las posiciones defendidas por los fusileros ingleses. Sin embargo, son estos últimos, los británicos, quienes consiguen ganar la batalla. Poco de tiempo después, comienza a circular la historia de esta gesta que insufló valor a los británicos porque entre los dos bandos apareció un batallón fantasma. Cuando el ejército alemán atacó a los británicos, vieron que tenían todas las de perder frente a la superioridad enemiga y es entonces cuando parece ser que ante ellos un batallón de arqueros fantasmas dirigidos por San Jorge de Capadocia, un soldado mártir y santo cristiano, reproduciendo una de las batallas de la Guerra de los 100 Años que tuvo lugar en el siglo XIII, aparece. Según se contó, se dio valor a la victoria de los ingleses a causa de esto, que los alemanes huyeron despavoridos ante la ayuda espectral que favoreció en ese momento a sus enemigos. Un ejército que regresaba de entre los muertos a ayudar a sus compatriotas. El caso es, ¿ganaron la guerra los británicos, o la batalla, mejor dicho, los británicos, por aquella ayuda o no? Los británicos ganaron efectivamente aquella batalla, aunque días después se retiraron porque estaban en inferioridad numérica. El ejército alemán no podía imaginar la virulencia con la que habían repelido los ataques británicos, y eso les asombró de tal manera que hicieron que huyeron ante la respuesta inglesa. Bueno, pero la historia es así, es una leyenda. ¿Hay algún tipo de prueba sobre Ángeles de Mons que nos diga o nos corrobore que esto ocurrió? Lo que hay detrás de los Ángeles de Mons es una deliberada propaganda patriótica que surgió posteriormente de la batalla para justificar la victoria. Es un relato corto que surgió apenas unos meses después, lo escribió Arthur Machen, titulado Los arqueros. Contaba la historia de un ejército fantasma que ayudaba a sus compatriotas. Era el principio de la Primera Guerra Mundial y era parte del ánimo que había que dar a una sociedad que prefirió creer en la ficción. Lo que realmente ocurrió fue eso, que los soldados británicos no solo eran unos expertos tiradores, sino que además es que venían curtidos de guerras coloniales y tenían una tremenda precisión y una rapidez con que estos fusileros ingleses disparaban, que les pilló totalmente desprevenido al ejército alemán. ¿Y esta historia del ejército de los muertos no se parece a lo que relata Tolkien en El Señor de los Anillos? Es que es la misma historia, efectivamente. Es en esta Primera Guerra Mundial participó como combatiente el escritor inglés Tolkien, quien lo introdujo en el libro del Señor de los Anillos, en el tercero en concreto, El Retorno del Rey, cuando Aragorn recorre el Sendero de los Muertos para pedir ayudas frente a las fuerzas de Mordor. Es en esta historia de los Ángeles de Mons en la que se inspiró este autor. Bueno, y de todas estas historias, yo imagino que habrá muchas más, ¿no? Te habrás encontrado muchísimas cuando te estabas documentando que se repiten donde existen fantasmas de soldados, quirófanos aparecidos en sótanos y un largo etcétera. ¿Pero se ha intentado dar algún tipo de explicación? Sí, se ha intentado, claro, en este tipo de historias, bueno, pues siempre se intenta dar una explicación racional a todo esto. Estas apariciones realmente es que van un paso más allá de las meras creencias personales, ya que han sido vistas simultáneamente por múltiples testigos. Personas que, sin saber previamente de las circunstancias que han ocurrido, se han encontrado ante un acontecimiento tan dramático que se puede llegar a repetir una y otra vez en el tiempo. Todas estas apariciones grupales tienen mucho que ver, claro, son todas relacionadas con acciones bélicas, las cuales están acompañadas de una gran actividad mental y emocional, que además es fuera de lo común. Se ha sugerido que tales fenómenos podrían ser recuerdos acumulados en el inconsciente colectivo, pero por tanta gente a la vez, viendo y compartiendo un recuerdo, no se puede ser un contagio de una histeria colectiva. Te puedes encontrar con un marco físico que de repente desencadene estos fenómenos y estos recuerdos se evoquen proyectados fuera y se compartan con otros testigos. Lo indudable es que, desde luego, exceptuando la historia de Los Ángeles de Mons, que además es la más conocida y si se busca en algunos sitios la da como cierta, existen múltiples lugares que a lo largo de la historia pues se han repetido estos fenómenos paranormales y se acumulan, continúan haciéndolo como en la batalla de Gettysburg. Pero realmente es que no hay ninguna justificación para ello. Yolanda Ángel, para todos los que quieran ponerse en contacto contigo, pueden entrar en nuestra página web también y buscar ahí donde está equipo, pulsar tu nombre y directamente te pueden enviar un email para contarte pues historias que tengan que ver con esos enigmas de la historia que se ocultan y que a veces no se cuentan. Además, también en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, estamos en Facebook, en Twitter, y como Yolanda Ángel, Yolitango, y a través de la página, y me pueden escribir si quieren que indaguemos en algún tema en concreto de la historia, alguna cosa que les parezca curiosa y que quieran saber más. Estaremos encantados de atender todo lo que nos quieran contar los esféricos. Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como cada noche, compartirla con los esféricos y contigo. Buenas noches. La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Tratamos la muerte como si fuese algo ajeno a nosotros. Da la sensación de que no somos capaces de aceptar que ya hemos firmado un contrato antes de nacer y nuestro miedo a encontrarnos con ella nos atormenta constantemente. Sobre todo cuando pensamos que ese día llegue a algún ser querido. En ese momento sentimos una angustia interna que provoca una profunda tristeza. Cuando llega el día de los difuntos, visitamos sus tumbas, pero no sin antes limpiarlas, adornarlas con flores. Yo me pregunto si realmente nuestros seres queridos lo disfrutan, o por lo contrario nos observan desde otro lugar pensando qué ganas tengo de que sepas la verdad. Las personas que estamos completamente seguros de que existen muchos secretos por descubrir, guardamos un as en la manga. Y eso no quiere decir que cuando llega la despedida, no suframos como el que más, pero sabemos que a partir de ese día, durante nuestro camino, no estaremos acompañados por ese o esa que se va. Tal vez deba recurrir a mi terapeuta y que ella me diga si debo mantener la esperanza. Para ello debemos cruzar, una vez más, la puerta hacia nuestra conciencia. Conciencia 3.0 con Elisa Sarompas. Buenas noches, Elisa. Hola, buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Un tema delicado, el que vas a tratar esta noche. Sí, es un tema delicado, pero a mí es un tema que me apasiona. ¿Todo se acaba aquí o hay algo tras la muerte? Bueno, pues aquí os voy a decir que sí que hay vida tras la muerte, y lo voy a decir con plena conciencia y seguridad. Me vais a escuchar en otros momentos teorizar de otras muchas cosas, hablar sobre hipótesis, pero en este caso concreto, la verdad es que estoy completamente segura de que hay vida tras la muerte, hay mucho más de lo que podemos ver y de lo que podemos observar. Yo, un poquito para que os hagáis una idea, en los últimos años la principal razón de que mi vida y mi trabajo los haya destinado al servicio hacia los demás fue debido a la muerte, ¿no? A este miedo a la muerte que tengo yo, o que tenía yo, que tenemos prácticamente todos los humanos. Bueno, esta noche muchas de las ideas que vais a escuchar están gestadas debido a que en un momento específico de mi vida a mi padre le diagnosticaron una enfermedad y le dieron como máximo cinco años de vida. Entonces no me quedó más remedio que encontrarme con la muerte, encontrarme de frente con ella, buscar respuestas, porque sí o sí me iba a tener que despedir de una de las personas que más quería en toda mi vida. Luego, más tarde, me formé con Paloma Cavadas, que es psicóloga y es investigadora. Ya hemos hablado muchas otras veces de ella, y entonces os preguntaréis un poquillo que por qué hablo tanto de ella, y es que cuando decidí investigar qué nos ocurría tras la muerte, pues ella apareció así en mi vida, y entonces realicé con ella un programa educativo, que es el programa educativo Evolución Consciente, que te prepara precisamente a enfrentarte a la muerte, a enfrentarte a tu propia muerte y enfrentarte a la muerte de tus seres queridos. Entonces, cuando lo realicé, abrí esa puerta hacia ese entendimiento y sobre todo a una serie de experiencias que viví en primera persona y que me llevaron a corroborar pues parte de esa investigación suya, y también se convirtió en una gran verdad para mí y también una cruzada personal para poder comunicar al resto toda esta verdad, todas estas experiencias que a mí me han ocurrido, que también estas personas, los demás, puedan perder un poquito este miedo a la muerte y recibir esta misma información que yo tengo, ¿no? Porque yo creo que el miedo mater de nuestra humanidad es el que nos hace generar estas heridas, es el sufrimiento, el dolor. Y si perdemos este miedo a la muerte, que es este miedo que hemos dicho, el miedo mater, si entendemos lo que existe tras ese momento, pues vamos a ir desentrañando uno de los grandes entresijos de la vida. Yo os puedo decir con total certeza que la vida que conocemos, esta que estamos viviendo ahora mismo, es solo un paso intermedio entre esos dos mundos, de dos realidades muy diferentes con una finalidad bastante determinada. La verdad es que la muerte es algo que sabemos que existe y que forma parte de nuestras vidas, pero todas las personas, no sé, le tenemos pánico, bueno, todas o casi todas, ¿no? Las que no saben cómo superar ese miedo. ¿Qué finalidad tiene la muerte? Bueno, pues si tenemos que hablar de esta finalidad, es un poco aprender a desapegarnos del mundo físico. En esta investigación que os he hablado, ¿no?, que en esta formación que yo hice con Paloma Cavadas, nos habla precisamente de que la muerte es una táctica de descartar cuerpos, todos los cuerpos que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, de nuestras encarnaciones, para conseguir un nivel más en nuestra evolución. Para que nos hagamos una idea, es complicado de imaginar, pero esta táctica sirve para desapegarnos del mundo de la forma. Es decir, es como que nuestra evolución hacia esa eternidad, hacia otros lugares del cosmos y del universo, tiene mucho que ver con que llegue un momento en que nos desapeguemos de cualquier manera, de cualquier forma que podamos imaginar. Es decir, nos desapeguemos del cuerpo físico, del cuerpo energético, de todo lo que podemos observar, y nosotros le damos una estructura para que terminemos por ser conciencias en sí mismas, pero sin forma, solamente en ese condensado de información que está pues experimentándose en sí misma. Entonces, esa conciencia va a evolucionar hacia no tener ningún tipo de forma. Entonces, Elisa, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Pues mira, Eduardo, le tenemos muchísimo miedo a la muerte porque le tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos que tener en cuenta que no nos han educado para esto que ocurre después de la muerte. No nos han educado en saber quiénes somos, qué estamos haciendo aquí en la Tierra, para qué hemos venido y qué es lo que nos vamos a encontrar después. Entonces, ese miedo a no comprender, a no entender a esa parte desconocida, pues nos hace tener ese miedo a la muerte. También es porque tenemos mucho miedo a la disolución, porque yo creo que no hay si puede haber algo que le puede dar más miedo a una persona es a desaparecer, a dejar de existir. Y eso es algo que realmente en el fondo todos sabemos, es como algo intrínseco en nosotros. Nosotros sabemos que en el fondo que no desaparecemos. Por eso existe esa resistencia tan fuerte, porque en el fondo sabemos que no es real, pero existe un miedo a que todo se termine, que una vez que nuestro cuerpo físico desaparece, nuestro cuerpo físico se entierra, se incinera, desaparece de la Tierra, nosotros desaparecemos con él. Tiene mucho que ver con estar totalmente identificados con el cuerpo, porque si te das cuenta, si tenemos plena conciencia de que somos mucho más que el cuerpo, de que somos esas conciencias que están habitando el cuerpo, pues no deberíamos de identificarnos con él, porque no somos ese cuerpo, no somos el cuerpo, forma parte de nosotros, pero no somos él. Es como si nos identificamos pues con un vehículo, como si yo soy un conductor de un coche y me identifico con ese coche y entonces digo, no, yo soy el coche. No, yo soy el conductor que tengo un coche que me durará un tiempo determinado y luego pues ese coche si se estropea, pues se descarta y me compro otro. Pues esto es exactamente lo mismo, pero el problema es que estamos completamente identificados con ese cuerpo, ¿no? Y también porque no queremos cambiar nuestra realidad. Tenemos muchísimo miedo al cambio, también tenemos mucho miedo a alejarnos de nuestros seres queridos, creemos que tras la muerte ya nunca los vamos a volver a ver, no vamos a poder disfrutar de esa presencia, de ese amor que existe en nosotros y que independientemente del lugar donde vayamos y de lo que pase con nosotros, el amor es una energía totalmente indestructible. Por lo tanto, nos da pánico pensar que ese amor desaparezca de nosotros. Hombre, yo tengo que reconocer que muchas veces, ¿no?, pensando en todo esto, en la muerte, sí que considero que estoy muy apegado, ¿no?, a ese vehículo, a este cuerpo, y que pienso mucho en las personas que me dejo aquí, ¿no?, cuando me vaya. Y eso pues sí que me produce un poquito de miedo. En eso tiene muchísima razón. Sí, la verdad es que yo creo que nos da miedo a todos, ¿no?, el tener que decir adiós. Pero tenemos miedo por eso, precisamente porque no sabemos qué ocurre después. No tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar y si realmente en algún momento volveremos a ver a esas personas que tanto queremos, ¿no? Y está bien que en un momento dado entender y comprender que nuestro cuerpo es muy importante y que tenemos que cuidarlo y que forma parte de nosotros y que no podemos decir, bueno, como se descarta y luego vengo a otro cuerpo, pues bueno, pues vivo la vida de una manera bastante loca, ¿no? Y no lo cuido, ¿no? Hay que cuidar ese cuerpo también, pero tenemos que tener conciencia de que ese cuerpo, una vez terminado su cometido, pues nosotros, nuestra conciencia viaja a otro lugar y vamos a tener una vida eterna. Bueno, entonces, Elisa, ¿qué tenemos que hacer para perder el miedo a la muerte? Bueno, pues mira, bajo mi experiencia, una de las cosas yo creo que fundamentales que hay que hacer para perder ese miedo a la muerte es experimentar en vida, es decir, a la vida que estamos teniendo ahora, estados de expansión de nuestra conciencia. Tenemos que darnos cuenta, corroborar, comprobar in situ en nosotros esa multidimensionalidad. Somos seres que, al igual que estamos en la Tierra, también viajamos hacia otras dimensiones y formamos parte de esas otras realidades, ¿no? Entonces, yo os voy a contar una experiencia para que entendáis un poco de lo que estoy hablando cuando os hablo de expansión de conciencia, porque quien no lo haya vivido, no lo haya experimentado, pues no tendrá mucha idea de lo que estoy contando. Y aunque es bastante difícil de explicar, porque cuando se tienen este tipo de experiencias en las que están inmersos tantísimos sentimientos, son unos sentimientos además que se viven de una manera súper intensa, pues el cerebro realmente carece de palabras que puedan llegar a definir lo que se está sintiendo. Pero aún así voy a intentar acercarme lo máximo posible. Y es que una noche yo estaba quedándome dormida, ya estaba bastante metida en todo este mundo, ¿no?, de la trascendencia, del trabajo personal. Ya tenía bastantes conocimientos, pero bueno, no había tenido todavía ningún tipo de experiencia. Entonces, de repente, pues estoy quedándome dormida y sentí un pitido muy fuerte en el oído derecho que fue acompañado por un crujir. Yo sentía como un crujido en la parte superior de la cabeza. Y justamente cuando escuché el pitido y ese crujir, sabía lo que estaba ocurriendo, porque como os digo, ya tenía bastante información y sabía que lo que venía justo después era salirme del cuerpo físico. Es decir, el cuerpo energético se estaba preparando para tener una experiencia multidimensional. Lo sabía. En otras ocasiones, pues me había provocado algo de miedo y entonces había bloqueado la experiencia, porque el miedo lo que hace es bloquear. Pero en esta ocasión decidí ampliarme, decidí fluir con lo que estaba ocurriendo y dije, bueno, pues vamos a ver hacia dónde me lleva. Entonces justo después sentí una sensación de estar saliéndome de ese cuerpo, de mi cuerpo, y me encontré en un lugar oscuro. Sentía que era como un lugar del cosmos o del universo, era como si fuera el universo en sí mismo, y empezó a invadirme una sensación de muerte inminente. Es decir, sentía que lo que me había ocurrido es que me había muerto. Pero algo dentro de mí me dijo que, bueno, pues si estaba muriendo o no estaba muriendo, daba exactamente igual, porque la sensación que yo estaba teniendo era de tranquilidad absoluta, una paz increíble. Y la experiencia más brutal fue la sensación de sentir que todo ese vacío en el que estaba era parte de mí, o era yo, y yo era parte de todo eso. Era como si fuéramos solamente uno, un conjunto, pero yo sentía que todo eso que estaba a mi alrededor, ese espacio, era yo. Entonces yo pude, intentaba buscarme, mirarme, pero no tenía cuerpo. Es un poco lo que os estaba hablando antes. No había forma a mi alrededor, pero sin embargo sentía una energía de mucho amor, de mucha tranquilidad, y un estado en el que cuando volví me costó mucho conectar de nuevo con mi cuerpo físico, y estuve durante bastante tiempo sin parar de llorar. Un cambio vibracional que hubo tan fuerte, es decir, cuando nosotros expandimos la conciencia y tenemos esos momentos, esas experiencias, hay un aumento de la frecuencia vibratoria, estamos conectando con una parte de nosotros que es sumamente sutil y es sumamente elevada. Y cuando volvemos al cuerpo físico, que es tenemos una frecuencia muchísimo más densa, muchísimo más baja, pues me costó encajarme y tuve ahí un momento pues complicado de asimilar. Pero fue una experiencia con una profundidad que realmente, si sintiéramos todos este tipo de experiencias, yo creo que dejarían de pasar muchísimas de las cosas que pasan por creer que estamos separados de todo y de todos, porque realmente ahí sí que yo me sentí no con el todo. Bueno, tú en este caso tuviste esa sensación, para que todo lo entendamos, ¿no? Es la típica sensación de que vuelves a algo peor de lo que tú estabas. Es decir, en el momento en que tú te sientes muerta, ¿no?, como nos decías, sientes esa tranquilidad, esa paz, tú reconoces que es mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. En ese momento, por supuesto, lo que sentí fue pues un estado que es que me cuesta explicar. Porque cuando hablamos de sentimientos, ya no hablamos de emociones. Las emociones son de la tierra, las emociones son del cuerpo físico, que nos ayuda a conectar con esa parte más trascendente de nosotros y nos hace como de puente con nuestro cuerpo físico. Pero en este caso os estoy hablando de sentimientos. Paloma Cavadas precisamente dice que los sentimientos están llevados a ir hacia la excelencia. Es decir, son sentimientos todos buenísimos, ¿no? Son emociones que se van superando a sí mismas y están llamadas a llegar a la excelencia. Entonces, el sentimiento que yo tuve fue, por supuesto, maravilloso y me costó mucho tener que volverme a encajar en el cuerpo. Puedo comprender a las personas que hayan tenido experiencias cercanas a la muerte, aunque son temas, parece que son plataformas diferentes y ahora vamos a explicar más adelante de lo que se trata cuando hablamos de distintas plataformas o de distintas dimensiones. Parece que existe una plataforma específica para esto de las experiencias cercanas a la muerte, pero si la sensación que tiene es parecida a la que yo tuve, desde luego cuesta muchísimo volver a encajar, volver al mundo de la forma, volver al mundo físico y volvernos a enfrentar con esas emociones pues más difíciles como la tristeza, la angustia, la frustración y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando morimos? Pues mira, cuando morimos, la gente cree que, bueno, y además esto es que, algunas religiones nos lo han vendido así, la verdad, y es que nos cuentan que nos vamos a ir a un lugar idílico, ¿no?, donde todo es amor, como parece un poco lo que os acabo de contar, ¿no? Que nos vamos a reunir con la fuente, con Dios o con todos nuestros seres queridos, es decir, que están todos esperándonos del otro lado. Y es cierto que puede ser así en ocasiones, pero en la mayoría de los casos, de una manera un poco decepcionante, os tengo que decir que no es. Lo que ocurre cuando nosotros morimos es que cambiamos de estado. Descartamos el cuerpo físico y nos vamos a otra dimensión, con otro estado, con un cuerpo energético, pero seguimos siendo absolutamente los mismos. El universo no es solo vacío y oscuridad, como os he contado antes, pero cuando pensamos en él, creemos que sí, ¿no? El universo, sin embargo, está lleno de gente, está lleno de lugares y de dimensiones de diferentes frecuencias, ¿no?, distintas. Entonces, cuando nosotros nos morimos, pues dependiendo de la frecuencia, dependiendo de lo que nosotros emanemos en ese momento, vamos a ir a parar a una dimensión o a otra dimensión, pero nos vamos a ir exactamente como somos. No hay diferencia. La gente cree que sí, parece que cuando llega el momento de la muerte nos van a tocar con una varita mágica y nos vamos a convertir en seres celestiales, en guías todos espirituales, en iluminados y vamos a vivir la vida eterna desde lo mejor. Pero no es así. Si tú estás sufriendo, te vas a ir sufriendo al otro lado. Entonces, en estas dimensiones que nos vamos a ir encontrando, que son muchísimas, hay tantas dimensiones como conciencias que pueden llegar a recrear estas dimensiones. Que también hay mucha historia, ¿no?, con esto de las dimensiones, de que está la primera, la tercera, la quinta, la sexta, en la séptima están los no sé cuántos y en la novena los no sé qué. Hay muchísimas dimensiones y una sola conciencia puede estar recreando una sola dimensión para sí misma, ¿no? Entonces, hay que pensar en ese universo lleno de gente, en esas dimensiones, que aunque no veamos, no significa que no estén, porque al igual que no vemos los rayos ultravioleta ni vemos los rayos X, pues no significa que no existan. Para eso se han creado aparatos específicos que gracias a la ciencia y con el paso del tiempo hemos podido pues demostrar y hemos podido ver que están ahí, aunque no eran visibles al ojo humano. Pues un poco con las dimensiones pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando te mueres, quiero que quede muy claro que seguimos siendo nosotros y que dependiendo de nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra alegría y un montón de cosas que vamos a hablar ahora más adelante, vamos a ir a una dimensión o a otra dimensión según la que nos corresponda. ¿Qué es la muerte o la vida lúcida, Elisa? Bueno, pues mira, en esta investigación que Paloma nos hace, ¿no?, pues tiene un libro maravilloso que se llama Es la muerte lúcida, y que yo recomiendo a todos los esféricos que lo lean, porque es una guía estupenda para comprender y experimentar una vida lúcida y mantener una muerte lúcida. Cuando hablamos de vida lúcida y de muerte lúcida, hace una distinción muy importante, que es vivir de una manera inconsciente o vivir de una forma lúcida. Esto va a ser lo que nos va a llevar, va a ser la consecuencia de morir de una forma lúcida o de morir de una manera inconsciente. Cuando nosotros morimos de una manera inconsciente, es cuando no tenemos ni idea de lo que es la muerte, de a qué nos vamos a enfrentar después de esa muerte, de lo que somos, de por qué estamos aquí, ¿no? Un poco esas preguntas que siempre tiene el ser humano y que, pues que una vez que hemos fallecido, pues nos quedamos con las mismas incógnitas y nos encontramos en otras dimensiones sin saber qué es lo que está ocurriendo. Y eso sería tener una muerte inconsciente o una muerte no lúcida. Entonces, la clave fundamental sería tener una vida lúcida para poder tener una muerte lúcida. Es decir, como bien dice su palabra, lúcido significa despierto, consciente, sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar y a lo que nos estamos enfrentando ya en nuestro día a día, en esa vida. ¿Nos vamos todos al mismo lugar o hay diferentes lugares para cada uno? Podríamos pensar, ¿no?, que nos vamos todos al mismo lugar y que, como decíamos, ¿no?, que vamos a estar todos rodeados de angelotes o de la alegría y de alboroto y de... Pero no es cierto. No vamos a ir todos al mismo lugar. Como hemos dicho ya, depende mucho de la vibración que tengamos cada uno de nosotros. Y esa vibración va a depender del grado de sufrimiento que arrastremos tras la muerte. Es decir, según el sufrimiento que hayamos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pues luego cuando nos muramos, vamos a emitir una frecuencia, una vibración, y esa va a ser la que nos va a dar la pista de ver a qué lugar nos corresponde marcharnos. En aquella dimensión devastada, sobrevivía a duras penas, sin esperanzas ni respuestas. Respiraba, tenía hambre, frío y miedo. Acabamos de escuchar un pequeño corte de la película Nuestro Hogar, que está basada en el libro con el mismo nombre y su autor se llama Chico Xavier. Es un médium de la corriente espiritista brasileña que vendió más de 1,5 millones de copias. Pues sí, así es, Eduardo. Y es que en esta historia, ¿no?, nos cuenta la vida de un espíritu que se pone en contacto con este médium. Este espíritu es André Louis, que era un médico que tenía, la verdad es que tenía una vida, pues una vida complicada, dedicada mucho a la búsqueda del éxito profesional y económico. Ignoraba bastante a su familia y podemos decir que no los trataba demasiado bien. Este señor, en un momento dado, enferma y muere de una manera bastante inesperada. El corte que hemos escuchado hace referencia justamente a ese momento en el que André, con todo ese sufrimiento, porque era un señor que tenía un sufrimiento importante, porque tenemos que tener en cuenta que una persona que tiene una vida que solamente la dedica al éxito profesional, al dinero, que no tiene relaciones satisfactorias, no trata bien a las personas que tiene alrededor, es porque tiene una herida importante y está sufriendo. Este sufrimiento, unido a la inconsciencia de no saber muy bien hacia dónde va ni qué es lo que ocurre tras la muerte, pues le va a provocar que vaya a una dimensión, justamente esta que hemos escuchado, una dimensión donde está todo muy oscuro, y es pues su particular infierno, porque realmente lo que está haciendo es recrear ese infierno particular, que además hay otras personas que comparten esa dimensión porque están en esa misma situación, están en esa misma vibración de dolor y sufrimiento y han ido a parar ahí. Entonces podemos escuchar esos lamentos, ¿no? Se vive ese miedo y este señor está totalmente perdido porque no tiene idea de lo que hacer, se siente perdido, siente frío, hambre, se recrea en esta dimensión que lo que está haciendo es entrar en consonancia a lo que él estaba emanando, es decir, a la frecuencia de su conciencia en el momento de la muerte. En esta vida que él tenía mucho sufrimiento y tras la muerte se encuentra exactamente con lo mismo. Como podéis observar, nada cambia. Cuando morimos todo es exactamente igual y además en este caso es muchísimo más evidente porque el escenario también se configura en consecuencia ese dolor y nos encontramos con un escenario, como decíamos antes, como un infierno, ¿no? Sin embargo, hay un momento de ese corte que, si veis la película, lo vais a entender con mucha más claridad, y es que hay un momento en que una de las personas que comparten ese particular infierno con él, que han sufrido mucho, pues pide ayuda. Y entonces vienen unos seres de luz y se lo llevan mientras que el protagonista está observando bastante expectante lo que ocurre. Y es que cuando morimos, nos vemos en una dimensión de este tipo de dolor, de sufrimiento, solo nos van a poder sacar de ahí si nosotros pedimos ayuda. Es decir, no pueden venir a por nosotros otras conciencias, otras personas, no quiero decir ni siquiera que sean seres del, pero un poquillo para que nos entendiéramos, lo he dicho así, pero son personas con un poquito, con un alto nivel de conciencia y que no van a poder venir a por nosotros porque tienen el riesgo de perder su lucidez. En un momento de desesperación, cuando ya no me quedaban fuerzas y había perdido toda esperanza, hice lo único que podía hacer. No sé cuánto tiempo duró aquella plegaria que salió del fondo de mi alma, pero fue escuchada. André. Salvadme. Salvadme de este infierno. Apiadaos de mí, por favor. Shh, calma. Por favor, ayudadme. Lisías, Tobías, calma. Te ha llegado la hora. Nos lo llevamos. Elisa, aquí hemos escuchado cómo ha pedido ayuda. Sí, así es. Aquí André, nuestro espíritu, pide ayuda de corazón y entonces en cuanto este señor pide ayuda, pues vienen a por él. Es bastante destacable como en este corte, que claro, no podéis verlo, pero si veis la película también lo vais a entender, estos seres, estas conciencias que vienen a por este, a por André, ¿no? Pues llega un momento en que le tienden la mano al resto de personas que están sufriendo y están en esta dimensión, que además empiezan a hablar y empiezan a decir que, pues, que es una injusticia lo que están haciendo con la otra persona, de llevársela y tal. Es decir, es como si realmente estuvieran a gusto donde están. Y estas personas le tienden la mano, pero ellos no se marchan, no quieren irse. Esto es muy, muy destacable porque es lo que ocurre realmente. Están, de alguna manera, están a gusto en este sufrimiento. Y al final eso es totalmente una similitud a lo que está ocurriendo en la vida. En la vida, que nos ocurre, pues que estamos muy a gusto en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. Nos cuesta salir de esa zona de confort, salir de ese lugar que realmente no nos encontramos bien, pero por miedo, como decíamos antes, por miedo a lo desconocido, por miedo al cambio, por miedo a desapegarnos de lo que tenemos alrededor, no somos capaces de arriesgarnos y ir un paso más allá, que a lo mejor lo que nos está esperando detrás de eso es el paraíso, pero preferimos quedarnos ahí. Y en las otras dimensiones ocurre exactamente lo mismo. Al final, como es arriba, es abajo. Así que imaginad una persona que muere, que no sabe lo que ha ocurrido, porque no ha entendido nada de la vida, no ha entendido ninguno de los secretos básicos de la muerte, y se ve en un lugar como este. Si no quiere cambiar nada, os aseguro que puede quedarse ahí de forma indefinida, como si estuviera viviendo un sueño o una pesadilla. Si perdiendo tu alma en el abismo o siendo tragado por el mismísimo infierno pudiera salvar a tu mujer, te diría ánimo, inténtalo, te daría aliento. Pero has recuperado a tus hijos. Te necesitan. 3 minutos, un instante más y perderás el juicio. ¿Y cómo se sabe cuál es el límite? Si su realidad se convierte en la tuya, no habrá regreso posible. Elisa, el corte que acabamos de escuchar pertenece a la película Más allá de los sueños, de Robin Williams, ¿no? Sí, es así. Es una película que, bajo mi punto de vista, además de ser una película preciosa, nos muestra perfectamente todo esto que estamos contando esta noche. Ahora os voy a hacer un poquito de spoiler, así que para quien quiera ver la película y no saber absolutamente nada, pues que se salte esta parte, porque voy a contar un poquito de la peli. Y es que se plasma perfectamente todo esto que estamos hablando cuando la mujer de Robin Williams en la película se suicida y entonces va a una dimensión donde ella tiene una recreación mental que se ve de forma externa y está dentro de su casa, pero la casa es una casa pues que está destruida, destartalada, sin muebles, y ahí está ella en su locura y en su dolor. Sin embargo, él también muere en la película y va a otra dimensión pues muchísimo más bonita, rodeado de gente como él, pues gente con una vibración muy alegre, feliz. Y entonces uno de sus guías le cuenta la situación en la que se encuentra su mujer, que está en una dimensión pues donde está sola, donde está en esa casa perdida, y él, en un intento pues de recuperarla, va a buscarla y a rescatarla y a sacarla de ahí, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que llega un momento en que todos le dicen que es muy peligroso, porque como os decía, esa lucidez, es decir, el saber lo que ha pasado tras la muerte, el recordar lo que somos, el mantener la memoria de la vida, también del paso tras la muerte, al ir bajando dimensiones e ir bajando de frecuencia, pues corría el inminente riesgo de quedarse atrapado en ese lugar con ella y quedar, en este caso también, consciente como ella, sin recuerdos, sin saber lo que le estaba pasando. Al final, él llega a esa dimensión donde está ella, dentro de esa casa oscurecida y tétrica, pero justo antes de entrar, el guía que lo acompañaba pues le dice que dispone de escasos minutos para convencerla y sacarla de ahí, porque si no, quedará atrapado. Y esto es lo que ocurre realmente cuando un ser fallecido, una persona que ha fallecido, está en una dimensión perdida y no pide ayuda. Intentan rastrearlo, intentan ir a buscarlo. Lo que ocurre al final es esto, es que pueden caer, perder esa lucidez y quedarse atrapados. Lo que pasa ya después de la película, os dejo un poquito para que lo veáis vosotros. Entonces el universo tiene una estructura, pero ¿cómo es esa estructura? Pues mira, el universo se estructura en diferentes dimensiones, como decíamos, que van emitiendo una frecuencia y nosotros vamos a ir a la que nos corresponde por la frecuencia que emitimos. Yo creo que ahora, después de todo lo que hemos hablado, vamos a comenzar a ser más conscientes de la importancia que tiene eliminar el sufrimiento en vida, porque después de la muerte no se va a poder. Es decir, nosotros vamos a tener que encarnar una y otra vez, porque el único lugar donde podemos sanarnos es el lugar donde se ha creado ese sufrimiento, y este lugar es la Tierra. Vamos al Ministerio de Regeneración. ¿Sin pasar por las cámaras? No, sé que se portará bien. Bienvenido a nuestro hogar. No malgastes fuerzas, André. ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor? ¿Te gusta la sopa? Alivia la sensación de hambre. Seguro que ya estás más animado. Exijo una explicación. Mucho más animado, por lo que veo. Esta no es forma de tratar a un paciente. Necesito información sobre mi salud. Ahora mismo, solo necesitas el tratamiento. No sé si lo sabes, pero soy médico. Y sé lo que pasó. Me acuerdo del hospital. Sufrí mucho cuando descubrí la enfermedad. 40 días ingresado. Mi mujer y mis hijos me veían sufrir. ¡Qué vergüenza! Y entonces lo imposible. Me muero. Y me despierto en aquel sitio horrible, lleno de monstruos. Nuestros hermanos. Pero aún no se dan cuenta. ¿Hermanos? Te has vuelto loco. ¿Y el hombre que me encontró? ¿Es tu jefe? Necesito que me deis una explicación. Si vivimos una vida de sufrimiento, vamos a ir a una dimensión en la que vamos a seguir experimentando el sufrimiento. Claro, exactamente es lo que estamos hablando. Exactamente igual que si vivimos una vida lúcida, con amor, con alegría, pues vamos a ir directamente a nuestro lugar de procedencia, porque nosotros venimos de un lugar del cosmos, cada uno de nosotros de un lugar diferente, muchos de nosotros coincidimos de venir del mismo sitio, otros no. Y entonces lo que ocurre es que, por lo menos, después de la muerte, o nos vamos a ir, si vivimos esa vida lúcida, vamos a tener esa muerte lúcida y nos vamos a ir a ese lugar de procedencia junto a nuestra familia cósmica o de origen, o por lo menos vamos a tener un paso intermedio que nos permita recuperar esa lucidez y la memoria, como acabamos de escuchar en el corte de la película, que es lo que ocurre, que al final André, cuando pide ayuda, pues se lo llevan a un hospital, es un lugar de recuperación que al final son muy parecidos a los de la Tierra, porque la persona necesita tener esa seguridad, esa confianza, entonces se recrean escenarios muy parecidos a los que tenemos aquí en la Tierra, y así se siente más familiarizada, y al final vemos también como en este corte está muy confundido, está empezando a recobrar esa lucidez, recuerda que ha muerto, recuerda también parte de su vida, y hay momentos en los que siente hasta el dolor todavía en el cuerpo energético, porque él ya está ahí en un cuerpo energético, sigue recordando hasta las heridas y le duele. Cuando nos morimos nos llevamos un recuerdo importante y nos cuesta dejar de sentir lo mismo que sentíamos con el cuerpo físico. Entonces estos lugares sirven para eso, para ir recuperando esa lucidez y una vez recuperada decidir conscientemente ya si la próxima encarnación la vamos a tener, de cómo la vamos a tener, con quién la vamos a tener, o por el contrario, pues decidimos no encarnar durante un tiempo o hacer otro tipo de labores en el universo. ¿Qué podemos hacer para aprender a morir o para perder el miedo a la muerte? Bueno, pues para empezar, y yo creo que me he repetido mucho durante todo este tema, pero creo que es lo más importante, y es vivir una vida consciente, una vida lúcida. Para eso tenemos que trabajar el sufrimiento y el dolor, y me voy a reiterar las veces necesarias porque esta es la clave fundamental. Trabajar ese sufrimiento, comprender nuestras heridas y luego, por supuesto, cultivar esa parte energética para poder tener experiencias trascendentes y profesionales, porque yo creo que para perderle el miedo a la muerte, si en vida comprobamos que lo que hay tras ese paso es más vida, pues creo que no tendría mucho sentido tenerle miedo a la muerte. Es como si tenemos miedo de viajar a otra ciudad. Es decir, hay algunas personas que pueden tener algún tipo de trauma con eso, pero la mayoría de personas no tenemos miedo a viajar. De hecho nos hace esta ilusión. Entonces, esto, el tener este tipo de experiencias en vida, lo que nos lleva es a perderle este miedo a la muerte, porque date cuenta que las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte pierden, normalmente suelen perder ese miedo, luego suelen cambiar sus vidas y suelen tener pues una vida muchísimo más consciente, recuperan los valores, la ética, si tenían vidas destinadas al éxito profesional o económico, normalmente dejan de hacerlo y suelen dedicar su vida a servir a los demás. Entonces, yo creo que es que son bastante conscientes de que esto no se acaba aquí y bueno, pues hay que aprovechar esta vida que tenemos. Bueno, y aprovechamos para decirle a todos los esféricos, hablando de las experiencias cercanas a la muerte, que tenemos el cuarto congreso Conciencia Más Allá de la Luz, Experiencias Cercanas a la Muerte, los días 11 y 12 de noviembre en Madrid. Además, contarán con experimentados científicos y divulgadores como son el doctor Iben Alexander, el doctor Raymond Moody, Karen Neswell, la doctora Penny Sartori, el doctor Juan José López, la doctora Marilyn Rosner, Felipe Enrique, Joaquín Abenza y Carlos Gabriel Fernández, que nos explicarán a todos los asistentes los últimos descubrimientos en las experiencias cercanas a la muerte. Durante 2 días podremos compartir experiencias con personas que han tenido las mismas experiencias que muchos de vosotros. Sin duda, un congreso, Elisa, muy interesante, ¿verdad? Muchísimo. La verdad es que contar con todas las personas que van, todos científicos experimentados con años de investigación, nos van a hacer llegar pues las últimas investigaciones al respecto, y desde luego vamos a aprender, por lo menos, a perderle un poquito de miedo al amor. La cuarta esfera estará allí y bueno, que estáis todos invitados a acercaros, a conocernos y también a escuchar a estos grandes investigadores del misterio. ¿Cómo hemos llegado aquí? Viajar es como cualquier otra cosa. Está en tu mente. Solo tienes que cerrar los ojos si sabes a dónde quieres ir. Eso hemos hecho. ¿Dónde estabas? Lo intenté todo y nada funcionó. Hasta que seguiste mis pasos. Lo que muchos consideran imposible es lo que nunca han visto. Elisa, para todos los que quieran ponerse en contacto contigo, lo pueden hacer desde nuestra pestaña en la página web y también en tu página web, ¿verdad? Bueno, a través de las redes sociales, pero desde luego el sitio donde está todo mi trabajo, todo lo que estoy haciendo y todo lo que quiero compartir con todos vosotros está en elisasarompas.com. Bueno, para terminar, quería compartir con todos vosotros, como estamos hablando tanto de Paloma Cavadas esta noche, de toda su investigación, pues hace unos días compartió en las redes sociales una frase maravillosa que dice: "Te tienen miedo a la muerte cuando ya están muertos. La muerte es solo una forma de vida". Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esfuerzos. Buenas noches, Elisa. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find you. La verdad es que esta noche ha sido un viaje emocionante. Hacer un especial sobre el Día de los Difuntos y no sentir miedo es muy difícil. Y me siento orgulloso del resultado, porque mi pretensión era normalizarlo. Creo que en algo nos confundimos las personas, y es en el significado de este día. Un día que debemos celebrar, de eso no tengo ninguna duda. Pero, ¿por qué convertirlo en algo triste? ¿Por qué en vez de sentir dolor por dentro, no pensamos que este día estamos haciendo un homenaje a esas personas que tanto queríamos? ¿Por qué no recordamos aquellas anécdotas que vivimos juntos o aquellos momentos tan especiales? Nos empeñamos año tras año en conmemorar el dolor de una pérdida, pero ¿y si ellos nos están esperando? Si cuando ese reencuentro se produzca, lo primero que nos dicen es: menudo dramático o dramática estás hecho. Yo echo de menos a muchas personas en mi vida, pero sé que ellos a mí también, porque el amor, cuando existe distancia de por medio, tiene la bonita capacidad de agrandarse. Y además, sé que allá donde estén, siguen vivos. Os contaré un secreto. Cuando paso por algún cementerio, pienso que allí solo está su guardián y que detrás de aquellas lápidas y de aquellas tumbas no hay absolutamente nada. Y ahora es el momento en el que muchos de vosotros me llamaréis loco por lo bajo. Y claro que sí, estoy muy loco. Pero debéis tener en cuenta que mi locura mantiene mi esperanza viva. Porque estoy convencido de que ahí, donde muchos vamos a despedir y a visitar a los nuestros, los únicos muertos somos nosotros, los que no hemos entendido que ese lugar es la única estación donde el tren que pasa nos lleva a disfrutar de la siguiente vida. Los amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con La Cuarta Esfera. Can roll the led me straight to you.